Bueno, y seguimos compartiendo con vos aquí en este magazine del fin de semana en la radio de las Sierras Chicas. Y te lo decíamos, ¿no? Al comienzo del programa, alguna de las bombas que se dieron anoche en la provincia de Córdoba, que tenía que ver con las elecciones a gobernador, pero en lo que nos correspondía a nosotros aquí a las Sierras Chicas, también había noticias a nivel política electoral. Fue también el cambio de fecha en las elecciones para elegir las autoridades municipales en Mendiolaza. Está del otro lado el intendente Daniel Salivi. Daniel, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Leo. ¿Cómo estás? Bueno, bien. A esta hora la pregunta del rigor, ¿no? ¿Por qué ha decidido cambiar la fecha para elegir intendente? Mira, yo creo que esto se ha ido dando durante toda esta semana, la decisión, ¿no? Sobre todo, digamos, a partir del día martes que comenzaron todos estos armados de lo que eran... Si bien es cierto, yo como presidente departamental estaba participando en todas las negociaciones provinciales, ¿no? Pero yo ya había dejado en claro que yo no quería ser candidato a nada, o sea que esto, porque muchos me preguntan, che, ¿esto pasa por alguna candidatura? No. Incluso, pero sí lo que me generó, digamos, en este caso al ser presidente departamental, estar sentado en la mesa provincial, digamos, donde se tomaban las decisiones, obviamente de la coalición nuestra, Juntos por el Cambio. Entonces, representación del radicalismo y donde estamos acompañados por las autoridades del PRO, las autoridades del Frente Cívico, las autoridades del ARI, y también estaba sumado primero la gente, y después se había sumado el Partido Republicano. Bueno, o sea que era como que estamos varios actores, pero en cada circuito de Colón, se iban dando situaciones que, por decirte, con mucho agravio. A ver, yo no soy un inexperto en la política porque tengo 30 años en la política, pero nunca había visto esto, Leo. Una cosa de por decirte, hasta casi llegar a agarrarse a las manos por un cargo. Uh-huh. Una cosa, entonces, sumando todas las cuestiones que ya vienen pasando, ¿no? Que la gente no termina de entender. Entonces, imagínate, me iba a las 9, 10 de la mañana, eran 10, 12 horas de reuniones permanentes, porque hay situaciones problemáticas en cada circuito, ¿no? Y voy a decir, esto no puede estar pasando dentro de lo que es la política. Entonces, cuando volvía a la noche y pasaba por algún negocio, me decía, che, Dani, ¿cómo está? ¿Qué pasó con este radical que se fue para el peronismo? Ahora uno del PRO, un peronista negociando con uno del PRO. Ahora esto, ¿viste? Como decir, che, ¿y quiénes van a ser los candidatos a gobernador? Hay gente que tiene candidato a gobernador. Pues sí, no, esto es una cosa. Digo, ¿a dónde uno está llevando la ciudad, digamos, en lo que va a llegar a ser hasta el 25 de junio? Pues todavía va a ser una campaña tranquila. Y no va a ser así, lamentablemente, porque en realidad, insisto, todas estas cuestiones... que seguramente a partir de mañana se van a calmar, pero dentro de esto siempre en la política quedan dolidos y contentos. ¿Y a vos en lo personal te dolió que una radical de primera hora está compartiendo fórmula con Martín Zarzora? No, porque miren, ya hace tiempo ya había tomado esta decisión, esto no ha sido por una cuestión política. Creo que no termina, yo creo que esto no termina beneficiando a nosotros Juntos por el Cambio, ¿no? El candidato, digamos, Luis Juez, porque me parece que, digamos, quienes más enojados están, digamos, son del sector del peronismo, justamente porque es como decir, che, dejamos de lado alguien de las filas nuestras para darle a alguien, y no estamos hablando de alguien tan trascendental, digamos, a nivel político, pero... Bueno, estas son las apreciaciones, digamos, que ayer hacíamos los análisis cuando se empezaba a dar a conocer. Bueno, y ayer, digamos, después de lo que era ya iba a ser la presentación de Mendiolaza, bueno, hablé con Miguel Ruffini como el referente del Frente Cívico, se lo transmití a la gente del PRO, obviamente, que no estaba muy de acuerdo, digamos, el sector de Adela, pero bueno, yo hablé, digamos, ahí con alguien que la representa a ella, que es Martín Roca, y le transmití, yo no voy a exponer, le digo que la gente de Mendiolaza, le digo lo que está acostumbrada, yo en su primer momento había pensado, digo, bueno, la gente se va a evitar de ir dos veces, pero esto va a generar tanta confusión que no va a terminar eligiendo al intendente en el análisis que normalmente la gente puede hacer cuando elegís solamente intendente. Entonces, vos elegís intendente, concejal y tribuna de cuenta. Entonces, tenés un arco de 20 personas en donde vos podés conocer a cada una, sin tener que mezclarlo con la cuestión política y sin tener que mezclarlo con los candidatos a gobernador. Daniel, fue el efecto arrastre, ¿no? Claro. ¿Fue una decisión que tomaste en forma unilateral, personal, o pudiste hablarlo con tu candidato oficialista, Martín Marcolongo, entre otros? Totalmente. Totalmente. A ver, para Martín, digamos que recién se está iniciando, digamos, en el tema de la política, y esto que lo ha dicho él, ¿no? Lo que he vivido estos 3-4 días y todo el grupo que hemos estado, y gente que me ha estado acompañando, realmente han sido días intensos, así como te decía, de 10-12 horas de reuniones. Uno dice, uno ya por eso digo, uno está acostumbrado, y me decían, Dani, ¿cómo hace para estar 4 días reunido hablando de lo mismo y tratando de hacer un balance? Porque imagínate, en cada circuito había que ponerse de acuerdo entre los candidatos y en el armado de listas. Y cuando hay 4 partidos políticos que intervienen, hay más dolidos que contentos. Y porque los lugares son 20. Claro. Entonces, hay que dividir 5 para cada uno y vos tenés 10 personas, entonces quedan 5 contentos y 5 quedan enojados. Pero en Mendiolaza, ¿finalmente van como alianza, Daniel? No, porque claro. No, ahora se vuelve a armar todo el cronograma electoral. O sea, con fecha de presentación, habrá que ver qué alianzas se pueden hacer. Junto con el cambio es para es el sello para lo que va a ser el candidato gobernador. Ahora después habrá que ver qué se va a hacer, digamos, a partir para el 23 de julio. Nosotros tenemos el sello de la Unión Cívica Radical y ahí veremos con quién. Ojalá que lleguemos juntos por el cambio. Lo que pasa es que por ahí también se hace muy difícil, y esto lo hablamos ayer incluso hasta con los representantes del PRO, ¿no? Qué difícil hubiera sido, digamos, para mí tener que hacer campaña con Adela. Y esto yo se lo dije a Adela. Le digo, vos me has pegado durante 4 años seguidos. Le digo, entonces, es como que para la gente también ahora vernos juntos, decir, che, no lo termina de entender. Las cosas que a veces, lamentablemente, en la política quienes recién inician, no saben las vueltas que tiene la política, y por eso pensando que pegándole a la gestión pueden recolectar más votos. Esto lo hemos hablado mucho tiempo. Yo siempre dije que cada vez que la oposición me pegaba a mí era un beneficio, pero bueno, y bueno, está las claras, ¿no? Porque 6 periodos en donde me han estado pegando, y no digo ponérselo, pero tampoco hablar mal de la gestión. Lo ponía de ejemplo Miguel Ruffini, que es del Frente Cívico, y que él en su momento estuvo en alianza con Adel en la elección pasada. Claro. Ahora con Miguel Ruffini, yo he trabajado en las patronales, tenemos las agrupaciones gauchas en conjunto, trabajándolas, ¿no? Nos sentamos a comer asado, compartimos el grupo de los paisanos, como le decimos nosotros, y nunca se habla de política. Bueno, esto es madurez política. Yo le decía, Adela, no lo tomes a mal, digo, pero estas son las cosas que hay que acostumbrarse, no hay que hablar mal. ¿Viste, no? Porque siempre la vuelta de la política se terminan dando estas cosas, ¿no? Daniel, ¿qué pasa? Porque van a aparecer algunos detractores que te dirán, bueno, che, pero ¿no era para ahorrar gastos, digamos, que se pegaba la elección a gobernador? Por eso, pero yo creo que valoro más el tema de la ciudad y valoro más el tema de quiénes van a ser los próximos dirigentes, y que van a ser vecinos, que van a conducir la administración. Por contratar, digamos, el Correo Argentino para una elección en un año electoral, o sea, no implica esto, no pasa a ser un costo negroso. Le voy a decir, che, no vamos a hacer un colegio porque se hacen elecciones, porque si no, imagínate, pasaría en todos lados. No hay una situación, digamos, de esta característica, digamos, o sea, no pasa por una cuestión onerosa. Decimos, sí, está bien, evitamos tener que poner los papeles, el tema de los votos, pero es boleta única, o sea, que no hay que imprimir tanta cantidad de votos, ¿viste? O sea, no pasa, digamos, por una cuestión económica, sino al contrario, pasa más que todo, insisto, por una cuestión que no se mezcla. Y fíjate vos que en algunos casos, porque anoche, a ver, me sonó el teléfono hasta las 2 de la mañana, me llamaron hasta algunos dirigentes políticos de los otros partidos que también se iban a presentar, que no tenían referente gobernador. Y dice, para nosotros un alivio. Porque, a ver, quienes querían ser candidatos de Mendiola ya y no tenían un referente de candidato a gobernador, era como que era había una iba a ser una competencia desleal en ese sentido, hablando políticamente, ¿no? Y algunos sí, entonces así siempre se termina beneficiando. Entonces la gente no, por ahí no terminaba de poder elegir y decir, che, porque tenés que saber votar, decirte voto fulano y voto sultano, ¿viste? Pero bueno, la verdad que la decisión, sin duda, siempre, como cada decisión que uno toma y uno tiene que saber, tenés gente que está de acuerdo. El único que no puede estar de acuerdo acá son algunos actores políticos que son por ahí, digamos, que van un poco más, porque veía hace un ratito algunos comentarios, hablaban de Milei, hablaban de cosas. Bueno, estas cosas que se mezclan, ¿me entendés? Y que yo no quiero que se mezclen en lo municipal. Después, bueno, las próximas autoridades tomarán otras decisiones. Por lo menos en este sentido, quienes estamos nosotros acá, decimos, che, y Mendiola ya sigue eligiendo, digamos, más que el partido político a la persona. Porque eso pasa en todos los lugares, ¿no? Bueno, la vamos a seguir en la semana, ¿eh? Arranca todo de cero entonces en Mendiolas. Ah, la última. Bueno, lo dijiste ahí que no ibas a ser candidato a nada. No vas a ir como legislador en lista sábana, digamos. No, porque, a ver, yo cuando asumí la presidencia del departamento Colón, lo asumí con el propósito, obviamente, de constituir, de levantar el departamento. La verdad que estoy con una satisfacción inmensa. Y la verdad de todos los radicales, porque esto también me va a liberar y me va a permitir poder hacer campaña tranquilamente para el 25 de junio sin tener que mezclar lo municipal, ¿no? Entonces esto me va a poder permitir en algunos momentos recorrer la provincia, recorrer el departamento, todos los dirigentes radicales, la verdad que totalmente agradecido, sin duda que tenés algunos enojados de los que han quedado afuera de la lista, pero eso son decisiones del circuito, no pasa por una decisión mía. Pero he acompañado a cada circuito que me lo ha solicitado en estos 4 días para que se haya conformado el sello de Juntos por el Cambio en todos los sectores. Pero bueno, lo que he visto, de las mezquindades, los personalismos dentro de la política, una cosa realmente increíble, con muchísimos agravios, con muchísimas. Imagínate, por poner, no quiero decir una localidad, pero ponele esta localidad X, en donde me sentaba con los cuatro referentes y empezaban a surgir cuestiones personales más que por entonces tenía que decir, che, muchachos, no estamos en política. O sea, bueno, eso. Fulano, sultano, viste, estas cosas realmente. Eso aleja aún más, ¿no? Eso aleja aún más del vecino común a la política, ¿no? Tal cual cuando empiezan a hablar, digamos, sí, porque vos fuiste esto, vos hiciste aquello, vos tenés este precedente. No, una cosa, Leo, realmente. Entonces, mientras estaba con eso, yo pensaba, digo, che, en el momento que me toque, digamos, armarme, bueno, viste, digo, no. Nosotros, la verdad que hablamos muy bien, en este sentido, pero bueno, yo cuando nos sentamos en la mesa provincial, digamos, las partes que le tocaba el turno a Mendiola, porque este era por circuito, le iba tocando cada uno su turno, y ahí planteamos esto, digo, yo lo que lamento muchísimo esto, digamos, de que se haya dado, digamos, durante esta circunstancia, y que hoy la política o los partidos políticos nos encuentren juntos, y nos encuentran juntos sentados en una misma mesa, con Adela. Entonces digo, yo jamás hablé de Adela, pero digamos, Adela ha sido una de las más opositoras a la gestión, incluso hasta los últimos días, digamos, o sea, estamos hablando hasta de hace pocos días, no es que estamos hablando, che, Adela hace 2 años habló, qué sé yo, dijo algo. No, esto ha sido permanente, y más desde después que comenzaron la fecha, cuando yo puse la fecha de elecciones, digo, pero si vos, Adela, vos sabías ya que desde que arrancó el año estamos hablando de Juntos por el Cambio. Ni siquiera cambiaste el discurso cuando arrancó el año. O sea, en las últimas publicaciones tuyas todas han sido críticas. ¿Viste? Pero bueno, son cuestiones que yo la entiendo, ¿no? Yo la entiendo, la falta de experiencia, digo, y estas cosas. Yo se lo decía, digo, vos tenés muchos asesores. Bueno, esto, incluso después se lo dije, dos o tres asesores de ella, incluso Martín Roca, digo, hay que. La política no es la tecnología, la política no es. Los armados de equipo, pero todo técnico. No, no. La política hay que empezar a... como se empieza en la política, se empieza desde la calle, recorriendo y conociendo el lugar en donde estás, si es que vos pretendés el día de mañana administrar ese lugar. Después viene la otra parte, que es la parte complementaria, cuando vos te sentás y decís, bueno, ahora hay que armar esto, a ver qué hace falta. Ese es un trabajo, digamos, teórico, pero el trabajo práctico se hace en la calle. Bueno, yo insisto que a muchos le falta el trabajo práctico más que el teórico. No piensen que hoy con los teóricos, le digo yo, no estamos en Miami, no estamos en Nueva York, no estamos en Corea, no estamos en Japón, en donde una campaña la hace por medio de la tecnología. Todavía bueno, estamos en estos lugares en donde hay que hacerla cara a cara. Bueno, definitivamente me parece que no veo entonces a Martín Marco Longo con Adela juntándose en una alianza. Daniel, te agradezco, la vamos a seguir, La vamos a seguir en la semana, Yo, Leo, vos sabés cómo soy en esto, yo nunca escondo nada, sino al contrario, lo digo, o sea, con todos los aciertos y los errores que pueda tener, pero hay que ser franco en la política, hay que decir las cosas como uno las siente, como uno las piensa, pero y con total respeto. Creo que de eso se trata, o sea, los dirigentes y quienes tenemos responsabilidades y quienes queremos tener responsabilidades públicas y municipales, tenemos que aprender que lo primero que debe existir es el respeto y no el agravio. Te mando un gran abrazo, muchas gracias. Abrazo grande, saludos a toda la audiencia. Hasta allí el intendente de Mendiolaza charlando con nosotros en forma exclusiva, anunciando el cambio de fecha para las elecciones municipales. Se va a votar en Mendiolaza finalmente el 23 de julio y no el 25 de junio como estaba previsto, junto con la elección a gobernador. Es la noticia del fin de semana aquí en el Corredor Serrano. Y la otra noticia es que se arranca de cero, ¿no? Si bien pudieron conformar la alianza Juntos por el Cambio para las... Esto es un lío, ¿no? Y es un trabalengua para el vecino común y la vecina común que nos está escuchando del otro lado, pero Juntos por el Cambio pudo conformar alianzas en diferentes circuitos, pero para las elecciones a nivel provincial. En Mendiolaza se arranca de cero, y por algunos dardos entrecruzados, algunas críticas que se han pergeñado en las últimas semanas, bueno, no sé, por lo menos no imagino una alianza entre Martín Marco Longo del sector del oficialismo de Salivi con Adela Arlen, digamos, la mujer del PRO en Mendiolaza, ¿no? Bueno, mucha tela para cortar. No sé si convence este argumento de Daniel Salivi de cambiar la fechas por todo el tema del barullo a nivel provincial, que él entendía que iba a ser perjudicial para las elecciones en Mendiolaza y que la gente no iba a votar por intendente sino por el gobernador, y por eso decidió cambiar la fecha. No sé si convence del todo, lo vamos a seguir tratando a lo largo de la semana, porque claro, ha dejado mucha información dando